Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. ¿Qué tal? Son las 4 de la tarde del jueves 10 de julio y somos... Panel Verde. Prende el extractor. Llamarnos al 4342-1153 o mandarnos un mail a panelverde@hotmail.com. Durante estas horas vamos a estar acompañándolos Micaela Gorsalzani, Nahuel Varesi, Jamil Lescano, quien acaba de hablarles, Lucía Romano y yo, Gerardo Azar. Como venimos del Instituto Secundario El Taller, Bachillerato en Comunicación Social, quisimos aprovechar este espacio para hablar de temas que nos preocupan o nos interesan en relación a lo que estudiamos. Con la que estás hablando. Personal es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto la querés. Llegó Personal Trip. Llegó mucha más diversión. Gerardo no tiene Fotolog. Parece que Gerardo anda necesitando un Movistar. Si tenés un celular que te da vergüencita, cámbialo por uno con MP3 e Internet móvil. Habla con los sentidos. Habla con CPI. ¿Por qué esa necesidad de comunicación constante? ¿Nos estamos realmente comunicando? ¿Qué pasa con ese consumo masivo de comunicación? ¿Tanta charla nos une o nos separa? ¿Nos ayuda a hablar o nos imposibilita? Somos víctimas y seguidores de una sociedad de consumo que se rige hoy en día por la posibilidad de no estar solos nunca. Donde sea que uno se encuentre, basta con marcar su número de celular para comunicarse. Ahora bien, visto desde ese modo, podría no ser tan dañino. Pero resulta ser que entre tantos medios nos quedamos diciendo mucho sin decir absolutamente nada. Aquellos jóvenes que no tengan celular, MSN o Fotolog quedan instantáneamente afuera. Sucede que salen a la venta nuevas tecnologías constantemente y pocos tienen la capacidad de adaptarse a ello. Comunicarse implica, hoy en día, sacar fotos y grabar videos superficiales de cada momento de nuestras vidas, para luego hacerlos públicos en la web. Pocos guardan su intimidad. Muchos adolescentes pasan sus horas viendo fotologs ajenos, creyendo conocer la vida de muchos y en verdad quedan lejos el contacto personal, fundamental en una relación entre personas. Somos jóvenes, somos parte, pero no creemos que este progreso nos esté haciendo avanzar hacia un futuro mejor. Centralizándonos en el uso masivo de celulares y del chat a través de internet, dejamos los fotologs para más tarde. Parece ridículo, pero hoy en día no solo jóvenes sino la mayoría de la sociedad, para desconectarse de todo, apaga o pone en vibrador su celular, se desconecta del MSN y así se siente liberado. En un encuentro de un grupo de amigos, se puede ver a alguien en la computadora, hablando con gente que no está ahí, otros mandando mensajes de texto o enviándose fotos, ringtones, y lo peor de todo es que la gente se desvive por entrar a ese mundo de incomunicación que las grandes empresas no venden con éxito. Por cuadra vemos aproximadamente 3 publicidades de celulares nuevos, cada vez con más accesorios, grabación, fotos, videos, envío de archivos, chat, internet, etc. Nadie puede afirmar hoy en día que está alejado de eso. Si la única intención de alguien es tener un celular para hablar por teléfono, las empresas no venden los antiguos celulares. Los van renovando día a día, aumentando sus precios y formas. La tecnología no se adapta a las necesidades del hombre, sino que nosotros nos adaptamos a ella. Por otro lado, nos encontramos con el chat a través de la computadora. Vemos las ventajas en estos medios, ya que uno puede contactarse con quien sea a cualquier hora en cualquier lugar del mundo. Pero así como los celulares, el uso se desvirtúa. La mayoría de los jóvenes no suele recordar que la comunicación no es solamente anotar palabras. Lejos quedan las charlas, los gestos, los diferentes tonos de voz. Es más fácil hablar por MSN, me animo a decir cosas que en persona no, dicen algunos. Es cierto, uno a través de un aparato no da la cara. Piensa dos veces lo que decir, borra, reescribe y ahí recién se entabla una conversación. No tenemos fundamentos profesionales para juzgar esto, pero no podemos dejar de preguntarnos qué tan sano es esta distancia que creamos cuando pensamos que nos acercamos a los otros. Hace poco leímos un texto en Página 12 escrito por Federico Lisica que decía: con plataformas como YouTube, Fotologs y Blogs, conjugadas para que el ocio se vuelva imagen y el hoy una representación permanente. Veamos un poco los Fotologs de hoy en día. Llenos de fotos de una sola persona, con diferentes fondos y diferentes amigos que van pasando por su cámara digital, que cada vez posee más funciones para el robot y menos para el hombre. Recordando un momento de sus vidas, lo mucho que se quieren y todo lo que tienen para decirse en un posteo. Creemos que la gente se olvida de vivir sus vidas reales por estar pendientes de lo que pasa en sus vidas virtuales. Lo que hicieron el día anterior, los planes que tienen, todo va a ser expuesto en la página web. Poca intimidad. Entre los jóvenes se piden los unos a los otros que se firmen o comenten sus fotos. Se alegran con juntar una inmensa cantidad de lo que ellos llaman posteos o visitas en sus fotologs. Es una batalla por quién es el más lindo, quién conoce más gente por la red. No criticamos lo que hagan los jóvenes. Es decir, cada uno hace con su espacio lo que quiere. Pero creemos que no se debe confundir una página de entretenimiento con la vida personal de cada uno. El que relaten sus días o suban sus videos en la web no creemos que sea un modo de comunicación, sino una exposición de momentos o situaciones que logran que se coarte la vida privada de cada adolescente. ¿Qué pasa si un extraño comienza a subir fotos de otra persona en su página? Cuando uno sube sus fotos a la red, estas comienzan a ser públicas, es decir, para todo el mundo. Nos preguntamos qué tan conveniente es que cualquiera tenga acceso a nuestra intimidad. Y ahí retomamos, ¿nos estamos comunicando? Esta es parte de nuestra opinión. Van a escuchar algunas otras notas y entrevistas. Recuerden que pueden llamarnos al 4342 1153 o mandarnos un mail a panelverde@hotmail.com. Solo con nuestra opinión, estuvimos hablando con algunos jóvenes que nos respondieron la siguiente pregunta: ¿crees que el uso de celulares e internet fomentan la comunicación? Vamos a escucharlos. No, a mí me parece que no, porque no me estoy comunicando con la persona, pues si no la veo, no sé qué está haciendo y puede ser que sea una persona peligrosa. Por ejemplo, en el Messenger cada dos semanas se te agrega alguien que no conoces. Agustín, 13 años, sí. Porque sirve para comunicarse y poder arreglar con sus amigos para salir, a jugar, a hacer trabajos, etc. Me llamo Camila Picol y tengo 13 años. Bueno, a mí me parece que el internet, el chat, Fotologs y todo eso, el celular me sirve para comunicarme con mis amigos porque es una manera de estar en más... Claro, en comunicación permanente, poder hablar así fácilmente y gratuitamente. Joaquín Pérez Centeno, 13 años. Bueno, internet y celulares en realidad están hechos para comunicar, pero no terminan incomunicando a la gente por el mal uso que se les da. La gente los termina usando para pelotudear y eso es por lo que se les... Por eso es que se dice ahora que están incomunicando. Si se cambia el uso, se podría usar para comunicar, pero de la forma en que... Magali Neire, 16 años. Martina Laguna, 16 años. En mi caso personal me comunica porque mi celular solamente puede mandar mensajes de texto y llamar de vez en cuando, entonces como que no tengo la posibilidad de utilizarlo para otra cosa, entonces como lo único que puedo hacer es eso, me comunica. Y después el MSN o internet lo uso para mandar mails o para hablar, así que en ese caso sí me comunica, no porque no le doy otro tipo de actividad. Sí, a mí también el celular lo uso para lo necesario, o sea, llamar y mensaje de texto y no tiene otros chiches que me permitan hacer otra cosa. Y el MSN también creo que es clave, o sea, lo uso mucho y me ayuda a comunicarme bastante. Ana, 15 años. Ok, a 15. Sí, me parece que... Ah, sí, me comunica porque... me lleva a hablar con mucha gente que quizá no me pinta usar el teléfono o escribir una carta o algo y me parece más rápido y rápido. A mí me parece que sí, porque puedes hablar con mucha gente a la vez y puedes hablar aunque, o sea, con otra persona aunque esté lejos en otro lugar y no sé, para pasar el tiempo. Y es barato. Es más barato usar el teléfono o una llamada a larga distancia, el MSN eso lo aporta. Y aparte de tipo de actual es otro de momento, no es tipo que dejas un mensaje. Y es más rápido que un mensaje de texto. Es mucho más rápido y gasta menos plata. Panel verde. Prende el extractor. Creíamos que era importante mostrar opiniones de otros jóvenes, para luego poder llegar a una conclusión. Y no solo a jóvenes. Cristian Sabás, con 35 años y una opinión formada sobre la publicidad y el consumo de celulares, se prestó a contestarnos unas preguntas. Esta es la primera parte de una entrevista que vale la pena escuchar. ¿Qué impacto pensás que genera en el público la nueva modalidad de publicidad de celulares? Bueno, por razones obvias... una publicidad se hace en función de que un producto se pueda vender más, por ende la gente lo pueda consumir. Creo que la finalidad es esa, poder llegar a masificar a la mayor cantidad posible de clientes. Claro, pero ¿no ves en estas publicidades como algo ya totalmente exagerado, fuera de los parámetros de publicidad normales que se venían viendo hasta ahora? Si lo queremos ver desde un punto de vista ético, en realidad no se puede tratar ningún tipo de publicidad, ni radial, ni televisiva, ni callejera, porque es desorbitante de la manera en que se maltrata o se puede hacer esas lecturas de maltrato que hay hacia al público que se dirigen, en función... Vuelvo a repetir, que tiene que ver en captar la atención del público consumidor, y lo hacen a cualquier costo, digamos, ¿no? Así, desde agredir, desde poner en evidencia ciertos aspectos del machismo que hay en la sociedad, o del rol de la mujer, o... Claro, yo veo eso, como que son... Tienen una actitud más agresiva de estas publicidades, como que hay ciertas cosas que ya la dejaron pasar por alto, es mi punto de vista, ¿no? Y no como que de alguna forma hay cosas que no les importan y que puede llegar a perjudicar a ciertas personas o quizás no a perjudicar, pero a que suene, viste, raro. Y veo como que hay un cambio en la modalidad de estas publicidades. Bueno, básicamente lo estoy, sino que bueno, al poder consumir un medio gráfico como un diario, una revista, existen determinadas publicidades con ciertas características. En la calle te encontrás también con otras características publicitarias y los medios, por ejemplo, televisión o internet, tenés otro tipo de, más allá de publicidades, más allá de que a veces hay como una cadena ligada de un mismo producto, pero se dirigen de forma distinta según el ámbito, ¿no? El ámbito publicitario. ¿De qué manera implementan el consumo? ¿Cómo crees vos que llegan a cabo esta nueva modalidad de consumo? ¿Qué estrategias utilizan? Bueno, Sí, justamente yo particularmente tengo cierto rechazo ante estos mecanismos, pero no, o sea, sé también que me tocan, indirectamente me tocan, más allá de que veo en el consumo masivo una invasión hacia la persona, en el cual vos cada vez decidís por tus propios medios, cada vez menos decidís en la compra de un producto. Claro, perdóname, por ejemplo, ahora que el celular más barato ya viene con pantalla color y pronto vamos a ver celulares que con cámara y no van a existir los que no tengan cámara, y cada vez va a ser más así, ¿no? Bueno, en ese caso también me gustaría decir algo. Tal vez la tecnología que estamos utilizando acá en lo que es los países latinoamericanos ya es un poco el resabio de lo que países europeos o del norte de América, como en el caso de Estados Unidos, empiezan a ser obsoletos en esos lugares y lo insertan en un mercado como alguna tecnología nueva acá. Quiere decir que van descartando desde la superproducción de ellos y de la tecnología que empieza a ser obsoleta para el consumo de ellos, y lo consume, en el caso de América, de Latinoamérica, como cierta tecnología nueva o como cierta novedad. Sí, como que quizás lo que va a salir dentro de 2-3 años ya lo inventaron y ya saben cuándo va a salir y eso, ¿no? Sí, exacto. De hecho, hay mucha gente que viaja y que consigue cosas, no solamente por viajar, pero bueno, tal vez intermedio por un amigo, un conocido, puede tener tecnología de punta, que estoy hablando en casos aislados, ¿no? O bueno, te lo haces traer por un valor muy alto, pero quiero decir que la media consume algo como tecnología nueva acá, donde ya empieza a ser obsoleta en otras partes del mundo. Acaban de escuchar la primera parte de una entrevista sobre la publicidad que pregunta ¿tu celular te da vergüencita? Espero que la hayan escuchado y en momentos más viene la segunda parte. Ahora los invitamos a escuchar un informe que nos habla un poco sobre lo que pasa con el tiempo libre con esta masificación de avances tecnológicos. Se produjo una aceleración en la ciencia y la tecnología como factores sociales de gran importancia. Abarcan la totalidad de los dominios del hombre y tocan la vida doméstica hasta límites impensables hace tan solo 50 años. Estos nuevos inventos, que cursaron con toda rapidez la actualidad, están totalmente relacionados con el impacto de las nuevas tecnologías en el tiempo libre de la vida social del hombre. Es evidente que la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento ha ido conquistando distintos espacios de la vida, transformando nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar. Los grandes empresarios y estudiosos de la ciencia hacen a menudo diagnósticos sobre la sociedad, que le permiten analizar la posibilidad de ser implementada una nueva tecnología, de qué manera pueden hacer que sean requeridas en lo social y exitosas en el ámbito comercial. Los adolescentes no escapamos de toda esta realidad debido a que el impacto social de las nuevas tecnologías también condiciona nuestro día a día. En ese diagnóstico sobre la sociedad, los adolescentes somos un público fácil, por nuestro constante crecimiento y conocimiento sobre el mundo que nos rodea. El sociólogo francés Geoffrey Dumasdier dijo ya en 1971, en su libro Ocio y Social de Clase, que pensar una vida humana sin actividades y espacio para el descanso, la diversión o el desarrollo parece actualmente imposible, aun cuando la vida está llena de actividades. Se encuentran periodos diarios de fin de semana y de vacaciones de tiempo libre. Hoy hay gente que se pasa horas sentada frente a la computadora, navegando en internet o comunicándose por chat, llegando a perder incluso el tiempo de sueño. Lo que luego se manifiesta en falta de concentración en las tareas, sedentarismo, ineficacia en el desempeño, conflictos de integración social, etc. Hay quienes dicen que cada vez se nota más la ausencia de una orientación y educación para la utilización de este tiempo libre, porque no se ha diseñado estrategias institucionales para que dicho espacio sea utilizado en actividades activas y no pasivas. Una superación del actual consumo cultural. Aquellos que consiguen incluir el ocio constructivo en su vida tienden a transformarse en personas que gustan investigar, descubrir cosas nuevas o comprender mejor los hechos que los rodean, creando un ambiente externo más adecuado. Por lo tanto, se hace evidente la importancia de la participación en este tipo de actividades en el tiempo libre del ser humano. La ciencia y la tecnología, como procesos sociales muy complejos, inciden en el desarrollo de la sociedad en su conjunto y propician, junto a grandes beneficios, secuelas que impactan en el modo, estilo y calidad de vida de la sociedad. Ahora sí, nos vamos a la segunda parte de esta entrevista a Cristian Sabás. La tercera y anteúltima pregunta es, ¿a qué sectores y a qué edades pensás que están dirigidas estas publicidades? Bueno, volviendo cierto, al comienzo de la entrevista, estamos hablando de productos que no son de primera necesidad. Entonces, las grandes empresas, las grandes marcas que fabrican estos aparatos, instalan o aprovechan que se instalan por momentos en la sociedad, temas como, por ejemplo, por un lado la falta de seguridad, por otro la tecnología como avance, como progreso. Uh-huh. Es un tema que ya viene desde la historia, desde la organización de una nación, pero bueno, vamos a entrar más en el tema de estas publicidades, pero quiero decir con esto que van ligados al inconsciente colectivo, o sea, se instala un tema en los medios de comunicación, como la inseguridad, entonces se empieza a gestar una suerte de miedo para paranoia en los padres, en familiares, entonces chicos que tienen temprana edad, ya por las dudas que lleven a un aparato, como excusa funciona de que, bueno, yo estoy seguro si sale del colegio, por dónde va, lo llamo cuando sale, cuando entra, cuando está en el recreo. ¿Pensás que esta seguridad tiene que ver en alguna medida con lo que te imponen estas nuevas publicidades, que si no estás comunicado, la verdad que no estás seguro, no sos nadie si no estás comunicado? ¿Tiene algo que ver con esto, pensás? Sí, todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. No, pero sí, hay cierta ligadura, o sea, las leyes del mercado hacen creer que uno está incluido, y en realidad en el fondo hay una perversidad en la cual pocos pueden llegar a consumir lo que la ley del mercado manda. Entonces, lo que más produce es exclusión, pero el aparato en sí, como otros tantos aparatos, te transmite, y desde el punto de publicitario lo hacen más fehacientemente, la transmisión de darte seguridad, estar comunicado, pertenecer. Bueno, hay una serie de cualidades que el aparato brinda mentirosamente y que, bueno, el público consumidor capta y quiere comprar eso. O sea, en el fondo, lo que hace la publicidad es justamente eso, ¿no? Transformarte desde un maquillaje y las necesidades tuyas, tratar de cubrir tus necesidades que vos crees resolver con un aparato, en este caso un celular. Interesante. Bueno, la última pregunta es sobre la publicidad titulada "Tu celular te da vergüencita". ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, dos cosas. Una es bastante directa, el cachetazo, con respecto a si tu celular te da vergüencita. Tiene un poco que ver con lo que hablaba anteriormente, con el prestigio, con que cómo te posicionás en el grupo social, si vos tenés un aparato viejo, si tenés un aparato nuevo. Y por otro lado, bueno, que yo ya a mi edad, que tengo 35 años, me transmitió otra sensación ver la publicidad en la calle, con la bolsa de papel en la cabeza, porque bueno, retrotrayéndome a la entrevista, hay temas instalados y hay temas en el inconsciente colectivo que todavía siguen estando con respecto a la represión del año 76 y anteriores. Tiene cierto, como cierta analogía, se puede, desde el punto de vista mío y de mi edad, puedo llegar a percibir eso. Calculo que el teléfono está, o mejor dicho, la publicidad de este teléfono está dirigida a un público joven que nació muchos años después de todo esto. Pero lo que tal vez se puede leer entre líneas es esta cosa que está instalado, más allá de que un público joven sea de 15 años, 12 años, esos chicos vienen de familias donde los mayores sí pudieron percibir o saber o al menos enterarse de lo que pasó hace 30 años atrás. Entonces me parece como que tiene un dejo de perverso esa publicidad. Y me parece como que ya se buscan cualquier tipo de mecanismo como para llamar la atención. Quiero decir, yo iba caminando y en una parada de colectivos había una fotografía donde una persona estaba con una capucha. Y bueno, eso quiere decir muchísimo para mí. Por eso me detuve a mirar qué era. Entonces creo que se trata de llamar la atención de cualquier manera y bueno, es lograrlo de cualquier forma, como sea. Claro. Me parece muy perverso, ¿no? Panel verde. Prende el extractor. Recuerden que si tienen alguna opinión, alguna pregunta o simplemente quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 43421153 o mandarnos un mail a panelverde@hotmail.com. On a tous flippé sur ces gens trop stressés qui nous empêchent de respirer. On a tous craqué et pourtant leurs sermons sont jamais pouvoir s'expliquer. Tu es le mal incarné, je le crois qu'il faut pas passer. Tu seras toujours informé, seulement ma femme sera m'apprécier. client préféré. On t'a toujours estimé, genre de phrase qu'il faut pas me balancer. Tu ne dois jamais t'oublier, seulement ma peau peut me faire marcher. Hablamos también con Flavia Costa, profesora de la Cátedra Informática y Sociedad de la Universidad de Buenos Aires, y accedió a respondernos algunas preguntas. Hasta el siglo XIX, la cuestión de la técnica no era un problema filosófico ni tampoco sociológico, por decirlo así. Pero a partir de la Revolución Industrial, aceleradamente se ha convertido como en un objeto de reflexión. Toda la primera etapa de la Revolución Industrial, el industrialismo, digamos, el gran problema, no sé, supongamos, de la máquina a vapor para acá, los ferrocarriles fundamentalmente, el telégrafo, toda esa primera gran zona de inventos técnicos, de algún modo uno podría decir que hay muchas continuidades con la tensión y el asombro, la sorpresa, digamos, con que se toman desde la segunda mitad del siglo XX para acá los nuevos inventos, por decirlo así, que serían los asociados a las tecnologías informáticas y las telecomunicaciones. La primera reacción, junto con ese entusiasmo febril y fabril, digamos, de la construcción y de la capacidad de recorrer distancias y de, ¿no?, atravesar territorios y conectar ciudades, que siempre está asociado a ese imaginario tecnológico de la gran comunidad, la gran aldea o la aldea global, siempre aparece junto con eso una reflexión muy dura y muy crítica sobre las consecuencias sociales, humanas, de ese atravesamiento, que por supuesto ni es igualitario, ni es para todos, ni tampoco necesariamente está orientado a la construcción de esa comunidad humana, sino más bien a la construcción de desigualdad. Ahí estoy hablando de manera tan general que lo que habría que deslindar en verdad son diferentes tecnologías. No es lo mismo la reflexión acerca del ferrocarril que la reflexión acerca de las tecnologías del trabajo, una ideología, por no decirlo así, que construye la idea de que estar conectados ya implica que somos una comunidad, y en algún sentido somos una comunidad en términos de este mito, digamos, no conflictiva, digamos, en verdad esas comunicaciones son siempre desiguales, no cualquiera tiene la red, no cualquiera dice que tiene que hablar, ¿no? Y no todos acceden, se distingue que algunos entre otros no. Bueno, ahí nos contaba Flavia más o menos cómo fue que empezó todo esto de la tecnología, y decía un dato muy importante, que no todos acceden a esto de la red y que mucha gente se queda fuera, a pesar de los grandes avances tecnológicos, mucha gente se queda fuera, ¿no? Sí, además están todo el tiempo, constantemente estamos recibiendo nuevas tecnologías y es muy difícil adaptarse a todo lo nuevo que aparece. Como que hay que estar comprando y comprando y comprando todo el tiempo. ¿Por qué no vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista? Muy bien. Ha transformado de tal modo la relación entre lo que consideramos naturaleza y artificio, naturaleza y cultura, que ya no es tan posible hacer esas críticas que hacemos a principios del siglo XX, donde oponemos técnica a cultura. Ya hoy esas categorías, esas distancias tan claras entre cuerpo y máquina, o naturaleza, artificio, la cultura técnica, ya no está tan clara, porque la técnica se ha metido, está completamente imbricada en nuestra vida, está en nuestros cuerpos. Pues el hecho de que cuando hacemos una vacuna ya estamos protegidos tecnológicamente, pero también ya somos un poco tecnológicos. Eso, bueno, ni se habla de los trasplantes, de las operaciones, las manipulaciones genéticas, ¿no? Eso cambió nuestra relación con la tecnología. No estamos tan fuera de... ni ella está tan fuera de nosotros, ni nosotros tan fuera respecto de ella. Entonces, si yo tengo sentido, también todavía es más peligroso o más urgente el problema. Muy íntima, muy corporal, los vínculos cara a cara como... Bien, escuchamos la segunda parte y, Jazmín, ¿qué opinás? No sé, lo que quería decir era que como que siguen apareciendo celulares a cada momento y uno no llega a comprarse uno o a acostumbrarse a cómo funciona el primero, que ya salieron tres más y cada vez más caros y cada vez menos accesibles, cada vez menos gente puede llegar a la tecnología. Sí, también era interesante este dato que nos daba de que, va, yo nunca por lo menos lo había pensado así, de que la tecnología llegó a tal punto de que está incorporada ya en nuestras vidas, bueno, pero no solo en la computadora, por ejemplo, sino también está en una vacuna, por ejemplo, estamos incorporando las nuevas tecnologías, los nuevos avances tecnológicos que se dieron en los últimos tiempos. Entonces, Flavia contaba cómo era desde ahí, desde ese punto de vista, era como más difícil criticar, bueno, estas tecnologías ayudan o no ayudan, sino que al tenerlas ya incorporadas era como más difícil criticarlas desde un punto de vista más objetivo. Claro, pero uno una vacuna, digamos, la inventa y progresa porque es necesario, digamos. Yo me pregunto qué tan necesario es que salgan celulares nuevos todo el tiempo, todos con las mismas funciones, ¿entendés? Como que una vacuna va mejorando para mejorar la salud de la gente, un celular ¿para qué mejora? Claro, habría que aprender a regular estas nuevas tecnologías, claro, para que no nos coman la cabeza. Claro, yo creo que la clave está en lo que dice Gerardo, que es regular, tampoco pasarse de un extremo a otro, sería, a ver, por ejemplo, usar un celular pero realmente no estar todo el tiempo conectado al celular, porque capaz está al lado de un compañero con el que antes hablábamos y ahora no hablamos, pero tampoco digamos, desvirtuemos esto, porque sí es verdad que los celulares en situaciones de emergencia hoy ayudan mucho. Claro, sería como no estar pendiente del último modelo de lo que sale de televisiones, celulares, de microondas, lo que sea. Claro, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar la última parte a ver si nos aporta algo más, Flavia. En el siglo XIX, ni la cuestión de la técnica no era un problema filosófico, ni tampoco sociológico, por decirlo así. Pero a partir de la Revolución Industrial, aceleradamente se ha convertido como en un objeto de reflexión. Toda la primera etapa de la Revolución Industrial, el industrialismo, digamos, el gran problema, no sé, pongamos, de la máquina a vapor para acá, los ferrocarriles fundamentalmente, el telégrafo, toda esa primera gran zona de inventos técnicos, de algún modo podría decir que hay muchas continuidades con la tensión y el asombro, la sorpresa, digamos, con que se toman desde la segunda mitad del siglo XX para acá los nuevos inventos, por decirlo así, que serían los asociados a las tecnologías informáticas y las telecomunicaciones. La primera reacción, junto con ese entusiasmo febril y fabril, digamos, de construcción y de la capacidad de recorrer distancias y de, ¿no?, atravesar territorios y conectar ciudades, que siempre está asociado a ese imaginario tecnológico de la gran comunidad, la gran aldea o la aldea global, siempre aparece junto con eso una reflexión muy dura y muy crítica sobre las consecuencias sociales, humanas, de ese atravesamiento, que por supuesto ni es igualitario, ni es para todos, ni tampoco necesariamente está orientado a la construcción de esa comunidad humana, sino más bien a la construcción de desigualdad. Ahí estoy hablando de manera tan general que lo que habría que deslindar en verdad son diferentes tecnologías. No es lo mismo la reflexión acerca del ferrocarril que la reflexión acerca de las tecnologías del trabajo, una ideología, por no decirlo así, que construye la idea de que estar conectados ya implica que somos una comunidad, y en algún sentido somos una comunidad en términos de este mito, digamos, no conflictiva, en verdad esas comunicaciones son siempre desiguales, no cualquiera tiene la red, no cualquiera dice que tiene que hablar, ¿no? Y no todos acceden, que distingue que a unos entre otros no, ha transformado de tal modo la relación entre lo que consideramos naturaleza y artificio, naturaleza y cultura, que ya no es tan posible hacer esas críticas que hacemos a principios del siglo XX, donde oponemos técnica a cultura. Ya hoy esas categorías, esas distancias tan claras entre cuerpo y máquina, o naturaleza, artificio, o cultura técnica, ya no está tan clara, porque la técnica se ha metido, está completamente imbricada en nuestra vida, está en nuestros cuerpos. Porque de hecho, cuando nacemos con una vacuna, ya estamos protegidos tecnológicamente, pero también ya somos un poco tecnológicos. Eso, bueno, ni se habla de los trasplantes, las operaciones, las manipulaciones genéticas, ¿no? Eso cambió nuestra relación con la tecnología. No estamos tan fuera de, ni ella está tan fuera de nosotros, nosotros estamos fuera respecto de ella. Entonces, fíjate, en ese sentido, también todavía es más peligroso o más urgente el problema. Muy íntima, muy corporal, los vínculos cara a cara como... Recuerden que pueden llamarnos al 4342-1153 o mandarnos un mail a panelverde@hotmail.com. Ahora vamos a escuchar un tema de Chuck Berry llamado Johnny Be Good. Panel Verde. Prende el extractor. Gran tema, Gerso. Bueno, para quien le interese la música como Jazmín y a Gerardo, que tocan la trompeta como los dioses, Jazmín nos informa un poco sobre los recitales que se vienen en julio. Esta es la agenda de recitales para julio del 2008. Mañana, 11 de julio, va a estar presentándose Cielo Raso en Rosario, su tierra natal. Riven va a estar tocando en Temperley. Mimi Maura, directo desde Puerto Rico, va a tocar en Niceto. Flavio y la Mandinga, después de haberse presentado con los Cadillacs, va a estar tocando en Escobar. Y la Manzana Cromática en La Plata. El sábado 12 va a estar Catupé Pumachu en Córdoba, Paella Virgen directamente en San Telmo y Cuatro Varas, la banda de los trombones, en Palermo. Todos los domingos, a partir de este, Rosal se va a estar presentando en Estados Unidos al 300. Para la semana del 14 vamos a tener muchos recitales de ska y de reggae. El 15 de La Vela Puerca se va a presentar en Núñez. El 16, un cuartito en Microcentro. El 17, Reggae Rookers en Martínez. Y el 18, Tres Maray en Pilar. El 19 va a estar Las Pelotas en Río Negro, WDK, una gran banda de ska en San Justo, y Alica en Ingeniero Maswich. El 25 se va a estar presentando El Mató a un Policía Motorizado en Bursaco y Satélite Kingston en Vicente López. Y para el 26 tenemos a Callejeros en Córdoba y Asesinos Seriales en Nuevo Roxy. Esto porque es como que la música es otra forma de comunicarse y expresarse mucho más sana y mucho más real que podemos tener. ¿Sabes algún otro recital que o posible recital que sepas? Ahora los jueves en el Club Premier, que queda en Campichuelo 472, se están haciendo unos recitales de Babel Orquesta, que es una banda que toca al estilo Custurica. Ah, hoy escuché, me hiciste escuchar. Muy buena, me pareció increíble. Es una gran banda, sí. Tiene algo de tango también, ¿no? Sí, están haciendo presentaciones todos los jueves de este mes. Y todos los domingos va a estar tocando Rosal en Estados Unidos al 300. ¿Qué es Rosal? Es otra banda. Ah, es una banda. Está en una publicidad ahora un tema de Rosal. Sí. Ah, mirá. ¿Pero es una chica que canta o cómo es? Es, sí, creo que es una chica que canta. Aparece en la publicidad de Sos un bombón. ¿Ya conoces lo de la ratonera? El primer viernes de cada mes se están haciendo unos encuentros de bailarines de tap y músicos que se juntan a tocar y los bailarines improvisan baile. Y se hacen todos los primeros viernes de cada mes en la ratonera, que queda en Corrientes y Serrano. Y el que quiere puede llevar su instrumento o sus zapatitos de tap y interactuar con el resto. Claro, puedes nada más ir a ver, también está buenísimo. Sí, me parece una idea genial. Hay sillones, se puede tomar algo. Bailar. Bueno, ¿y ahora qué viene? Bueno. Ahora vamos al último tema. Uh-huh. Vamos a escuchar una canción. Vale. Para terminar nuestro programa. Pero antes damos el número para llamar a la radio, que es 43421153. What's up? you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you hit, you with my rhythm stick. So let her be, let her be, let her be, let her be live. Let her be, let her be, let her be, let her be sound. Let her be a music divine, cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza. It's unza, unza, unza, unza. Que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Y aprovechamos por último para agradecerle a Gustavo Lema, nuestro profesor de radio, a Guillermo Volkin y a todo el taller que nos está escuchando. Y por último también a arinfo.com.ar y a Andrea, la locutora. Y saludos a Claudia, gracias por escucharnos. Gracias, ma. Verde. Prende el extractor.